Bueno, nos metemos, Pedro, en la primera entrevista. Es una de esas entrevistas en las que tranquilamente podríamos recurrir al archivo y poner una entrevista que hayamos hecho sobre el mismo tema hace bastante tiempo, porque volvieron a clausurar el bar que está en el espacio donde funciona La Tribu, la radio comunitaria querida, hermana, compañera, que adelante tiene un bar muy colorido, pero además con mucha vida, mucha acción, mucha actividad, y que cada tanto cae la Agencia Gubernamental de Control y los clausura. Bueno, esto sucedió el domingo, en la madrugada del domingo para el lunes. Queremos charlar con Paula Lorenzo, integrante del colectivo de La Tribu, para que nos cuente un poco qué pasó y cómo está la situación al día de hoy. Paulita, bienvenida aquí a la retaguardia. Hola, muchas gracias y gracias por el llamado. Bueno, contanos, a ver cómo fue, qué diferencia de otras veces. Sí, o sea, es como esto sucede y está sucediendo hace tiempo en un montón de espacios culturales, ¿no? Que llega esta agencia de control a buscar o a clausurar. La Tribu ya nos pasó otras veces. Lo que sucedió este sábado fue que anunciamos una actividad que se llama Luche y Baile, y viste que esto de bailar no les gusta nada, y cayeron a las 3 de la mañana. Y luchar y menos, ¿no? ¿Eh? El luche menos. Luchar menos. Pero viste que esto de que no, que prohíben bailar en los, sí, lugares. Y bueno, y cayeron a las 3 de la mañana, revisaron un montón de cosas, revisaron los baños, revisaron la cocina, revisaron la cantidad de gente que había, si estaba permitida la cantidad de gente, no encontraban nada. Y lo que encontraron fue que nos faltaba una parte de un papel en el tema de el plan de evacuación. Uh-huh. Y ese papel justamente ya lo tenemos presentado, y quien está demorando es el mismo gobierno de la ciudad, está demorando en la entrega de ese papel. Entonces, nada, o sea, ya venían con la decisión de clausurar. ¿Por qué? Porque explicamos esto y no hubo caso, pusieron la cosa de clausura, y ahora se está intentando, bueno, eso, pero esto, como que no es un papel que nosotros no hayamos, uh-huh, presentado, lo presentamos y lo está demorando el mismo gobierno de la ciudad. Claro. Entonces, por eso el comunicado y por eso, para denunciar que venían con una idea clara de clausurar. Claro, claro. Es una ley, la ley 5.920, que habla del, uh-huh, plan de evacuación. Es una ley sancionada el año pasado, que fue bastante, sí, particular. Me contaba alguien con quien charlaba en el día de hoy sobre esta cuestión, sí, me contaba que es una ley que primero solo la podía cumplimentar, o sea, ustedes, por ejemplo, como bar, solo podían, uh-huh, hacerlo, el sistema de autoevacuación, con los bomberos, lo que era, uh-huh, una manera de hacer caja para, sobre todo para los bomberos que sí, exacto, que dependen de la Policía Federal. Exacto. Después, ante la presión de las empresas de seguridad e higiene que se fueron creando en los últimos años por todas estas leyes, tuvieron que abrir, uh-huh, un registro, y hoy hay un registro en la agencia, en la página web del gobierno de la ciudad, donde hay un montón de empresas que realizan este tipo de trabajos, que, uh-huh, en realidad uno los ve, la mayor parte de las cosas, como un kiosco de facturación, digamos, para, claro, el gobierno, sí, de la ciudad, sí, y para las empresas, ¿no? Porque, uh-huh, digo, no es algo, o sea, una cosa es recargar los matafuegos y otra, sí, cosa es tener un carterito que diga qué rol cumple cada uno en un caso de evacuación, que claramente, si alguna vez llegara a pasar algo, vamos a intentar salir todos corriendo, ¿no? Claro. Sí, y aparte que no son cosas que no se hicieron, ¿eh? Recuerdo tener convocatorias de la Asamblea de la Tribu diciendo, che, chicos, ¿quién puede venir para hacer el simulacro de la evacuación? O sea, como que hacemos todos esos pasos, porque también en Asamblea decidimos, bueno, vamos a tener este bar, hay que recordar eso, ¿no? Somos, uh-huh, un medio que nos autogestionamos, que la entrada de guita del bar es una entrada de guita importante para el colectivo, para llevar adelante todo lo que llevamos en la radio, en los talleres que damos, en, claro, en eso, en todas las actividades que hacemos. Sí, somos un espacio autogestivo, somos un espacio que no cobra entrada para todas las actividades que tiene. Entonces creemos que viene más por ese lado que por otro lado, ¿no? No, es que ahí es cuando uno ve, nosotros cuando circulamos, que íbamos a estar charlando con ustedes, pusimos algo así como cuando el Estado arma leyes que después le hace cumplir a algunos sí y a otros no. Y a otros no, yo exacto. No conozco muchos negocios comunes, comerciales, por decirlo de algún modo, que hayan sido clausurados por esta razón. Los hay, uh-huh. Algunos hay, pero no es la generalidad. Claro. Y como vos decís, todas estas leyes, cuando se trata de un espacio cultural alternativo, se aplican con una dureza extrema que no se aplican en otros casos, ¿no? Exactamente. Las acciones, o sea, ya empezamos a presentar, bueno, esto, a ver cómo levantar la clausura, y lo que nos estamos asesorando es de pedir que no nos cobren la multa, ¿entendés? Porque si esto lleva una multa por cuando te clausuran. Claro. Entonces diciendo, bueno, si ustedes mismos, el mismo Estado del gobierno de la ciudad nos está demorando el papel, no nos corresponde pagar la multa, ¿no? Uh-huh. Eso es como hasta el día de hoy, todavía no está levantada la clausura, o sea que las actividades, por ejemplo, hoy es miércoles, siempre los miércoles hay un ciclo de corto que se pasa en la tribu, que va mucha gente, y bueno, y nada, y se tienen que suspender estas actividades, por decisión así del gobierno de la ciudad. Claro. Cuando es recurrente, cuando ustedes salen a denunciar como colectivo que les han clausurado el bar, que mucha gente piense alarme de más, uh-huh, pensando que la radio es está la radio fuera del aire, claro. Sí, eso sí, nos llaman enseguida, nos llamaron muchas personas, y sí, pasa eso, como la tribu tiene el lugar adelante, creen que, claro, que la clausura es para toda la radio. No, la radio sigue funcionando, estamos funcionando, pero el bar es una parte, yo te diría, muy importante de nuestra autogestión. Uh-huh. Y de hecho estas fiestas que empezamos a hacer el sábado son también para juntar unos mangos, porque en junio cumplimos 30 años, este colectivo de comunicación y cultura cumple 30 años, queremos hacer una fiesta en la calle, uh-huh, y bueno, y para organizar todo eso empezamos a hacer estos encuentros los sábados, pero bueno, así nos responde el gobierno. ¿Ya saben cuándo va a ser esa fiesta para celebrar los 30 años de la tribu? Todavía no, es por la semana del 20 de junio. Bien, bien. O sea, como dentro de un mes. Que también, que no es poca cosa, y también a mí me emociona mucho saber que este colectivo hace 30 años que eso, que está al aire y con muchas propuestas, más de 40 programas al aire. Esto no solo funciona el bar con actividades culturales, también hacemos talleres, también tenemos, o sea, como que la tribu tiene muchas patas, y muchas patas que las sostenemos y que las autogestionamos, ¿no? Porque pensamos que la comunicación es un derecho, por todas esas cosas, ¿viste? Uh-huh. Bueno, así que, como siempre, nos preocupamos por la situación, no nos preocupamos de más, porque sabemos que la radio sigue al aire y que seguramente el bar va a volver a funcionar y se la van a rebuscar como en estos 30 años para seguir siendo autogestivos y un medio que nosotros, los más viejos de la radio y los más jóvenes de aquí de la retaguardia, miramos con el mismo afecto, casi, aunque por diferentes razones. Yo alguna vez he pasado por allí cuando no había bar y había un telón negro que te separaba, digamos, la radio de la gran parte de adelante. Sí. Y los más pibes que por ahí empiezan a pasar ahora por alguna actividad por la tribu o por ahí escuchan la radio y que empiezan a sentir afecto por ese proyecto comunicacional que ha sido pionero en la oleada democrática de radios, uh-huh, comunitarias en Argentina. Sí. Estaremos en la fiesta. También decir, tampoco es menor que con 30 años tampoco todavía tenemos una licencia para transmitir, ¿no? No, es cierto. Esa también es una lucha que seguimos dando con todos los papeles, presentando todo, pero pero es así, ¿viste? Como que hay medios que sí, hay medios que molestan, claro, un poco más. Ustedes son privilegiados, de todas maneras, porque tienen el permiso precario provisorio, eso, conocido, la PPP. Conocido en la jerga como PPP, que no, que muy pocas radios tienen, porque se dio, creo, en los 90, digamos, sí, antes, antes de irse Menem, dio 500 PPP, que después fueron revisados y la mayoría eran truchos, eran a radios que, a medios que el menemismo quiso comenzar después de haberse ido del poder, pero en muchos casos había radios comunitarias que ya estaban funcionando y algunas no comunitarias, comerciales. Claro. Pero bueno, en el caso de ustedes, ahí obtuvieron el PPP, pero todavía no tienen licencia. Una cosa de locos en un país que debatió tanto sobre la cuestión de los medios, ¿no? Exactamente. Como hemos ganado terreno en un montón de cosas. Hoy es fácil hablar contra Clarín porque hubo una pelea pública ahí histórica, pero por otro lado tenemos que seguir reclamando las mismas cosas que reclamábamos antes y a veces se vive esa lucha que se dio como una pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Pero bueno, eso, y tenemos que seguir luchando, no solo nosotros que tenemos PPP, también todas las radios comunitarias que no tienen PPP. Y sí, es una pena que se retroceda tanto con eso, los avances que fuimos dando en todos estos años, en cuanto, qué sé yo, ahora nadie discute que la comunicación es un derecho humano, pero eso también fue una construcción, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, nos vemos. Bueno, dale. Y el 26 de mayo aquí en la retaguardia, Locro Matriótico, y en junio nos vemos. ¿Cuándo es el Locro? Domingo 26 de mayo. Porque viste ahora se armó la costumbre de que los colectivos paran en los feriados. Entonces nosotros este tercer Locro Matriótico lo vamos a tener que hacer el 26 y no el 25. Y después seguimos la joda en la calle allí en la tribu cuando festejen los 30 años. Ahí está. Un abrazo. Un abrazo grande y gracias por el llamado.